Se acerca la primera feria del libro en Villallardino. El lugar elegido es el muy remozado Cineteatro del Pueblo. Las personas que todavía no vinieron se van a encontrar con un lugar que está fantástico, que hace un rato se viene trabajando a pulmón. Y bueno, estamos con el director de Cultura, Mariano Escaturcho, que es el gestor de todo esto. Así que bueno, Mariano, buenos días y felicitaciones por este primer paso. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Buen día. Gracias. Bueno, Mariano, esto arranca el jueves alrededor de las 10 de la mañana. Quería que nos cuentes un poco cómo se va a desarrollar la tarea ese mismo jueves. Y bueno, y cómo va a ser la organización, quiénes van a venir, si van a venir algunos colegios. Y contanos un poquitito de qué se va a tratar. Bueno, el jueves 2. Este jueves que viene tenemos la apertura de la primera Feria del Libro de Villallardino, que, cuyo eslogan es Sembrando Identidad. Tenemos a las 10 abre la feria. Las actividades se van a prolongar hasta las 18 horas. Ahora te cuento en qué van a consistir. Y a las 18 horas viene el cierre con la participación de la Orquesta Municipal de Villallardino. A las 11 tenemos el acto inaugural. Estamos esperando la visita. Seguramente vamos a contar con la visita de todos los colegas, los directores de cultura de las ciudades vecinas, que siempre nos acompañamos en todos los eventos, algún intendente y alguna autoridad de Córdoba Cultura. Eso es a las 11 horas. Finalizado el acto de cierre, de inauguración. A las 12 tenemos la primera conferencia. La conferencia se titula Los bestsellers de la poesía argentina. Va a estar a cargo de Claudio Simis y está orientado a los chicos en edad escolar. Entonces, vamos a convocar a las escuelas que vengan al acto inaugural y que después, ahí pegadito, ya tienen la primera charla, que es una charla interesante. Después reanudamos las actividades a las 14:30 con otra charla del doctor Ramiro Salazar, que se titula Salud y cuarentena, actualidad y salud pública. El doctor Salazar es médico, especialista en epidemiología, y bueno, es una charla bastante interesante. Después tenemos 15:30 otra conferencia. Lucía Cito, o Chito, presenta su poemario El otro patio. Al finalizar esa conferencia, 16:30, tenemos a Rubén Lazo, A la sombra del maestro, una historia del bastón de mando. Es una historia también de acá de Capilla del Monte, de la zona. Interesante. Y como te había anticipado antes, a las 18 el cierre con la Orquesta Municipal de Villallardino. Eso el jueves. Bueno, oiga, recordá que la entrada es libre y gratuita. Las puertas del cine están abiertas desde un rato antes, seguramente. Y de acá pasamos al viernes, que es el segundo y último día. Exacto, el viernes, bueno, arrancamos a las 10 de nuevo. Tenemos 11:30, otra charla del doctor Ramiro Salazar, Los Ilustres de Villa Quebracho, ya es una charla histórica, cambia el tema. Termina esa conferencia, reanudamos, hacemos un pequeño break para el almuerzo. Reanudamos las actividades a las 14 con Amanda Luz saliendo. Leerles desde el comienzo la magia de la voz en la infancia, también una charla interesante. A las 15, finalizada esa conferencia, tenemos otra conferencia de Mónica Reina, de historia. La cañada se titula La Cañada Grande, Huerta Grande, Contextos Sociales, Siglo XIX y XX. Termina esa conferencia, arrancamos a las 16 con Martín del Prato, Los caminos reales de Córdoba, la carrera de la Punilla. Y finalizada esa conferencia, a las 17 tenemos la presencia de Nicolás Casanseu, único periodista acreditado en Malvinas durante todo el conflicto. Va a dar una charla que se titula Mitos y verdades de la gesta de Malvinas, testimonio de un corresponsal de guerra. La verdad que nos honra a Nicolás Casanseu con su presencia, que viene especialmente de Buenos Aires para estar acá en esta feria. Así que con mucha expectativa por este tema. Y a las 18:30 el cierre. Mariano, bueno, seguramente habíamos hablado en la entrevista anterior, va a haber una mesa con los libros de los artistas locales que tienen publicaciones. También, bueno, va a estar la participación de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones aquí en la parte de afuera con el famoso carromato y, bueno, las lecturas que se dan siempre a diario. ¿Quién más participa del pueblo, que te acuerdes? Bueno, tenemos varias empresas que nos apoyan. Tenemos como auspiciante a la editorial Dunken de Buenos Aires, que nos hace, nos va a hacer, ya nos hizo y nos va a hacer una importante donación de libros para la formación de una biblioteca municipal. Y también vamos a tener libros para donar a la Biblioteca Popular. Tenemos también varios comercios locales como Cheroga, por ejemplo, que nos auspicia el Bollito, que para mí son los mejores alfajores del Valle de Punilla, no solo de Yardino. Tenemos una competencia entre ciudades con los otros directores de cultura, así que yo con el Bollito me luzco. Está también, déjame pensar, ¿quién más de la ciudad? Lo tengo que tener a Claudio acá al lado para que me recuerde los auspiciados. Ah, tenemos también a Bosco de Ibetule, que son unas nueces confitadas, nueces bañadas en chocolate, muy ricas también, también que nos están apoyando. Bueno, toda gente que apoya, porque todo esto es a pulmón, más en esta época que estamos viviendo, los subsidios son muy escasos, las economías municipales también son muy precarias, pero bueno, la buena onda de la gente que acompaña remozando el cine teatro, vecinos que se acercan, y bueno, y sobre todo de Claudio de Bosque que se pusieron esto al hombro, porque no es una tarea fácil. Sí, gracias a Dios, te digo que con el apoyo de los comerciantes locales, de las librerías que van a tener sus puestos, sus stands, podemos costear en su totalidad la Feria del Libro sin que represente un gasto ni para el municipio ni para nadie. No hemos recibido ayuda tampoco de la provincia, no es un pase de factura, es simplemente para recalcar que lo estamos haciendo sin que le cueste un peso a nadie. Mariano, bueno, acá estaremos el jueves y el viernes acompañando. Agradecerte por la buena predisposición y por la gestión para poder tener esta primera de tantas ferias del libro que va a tener el pueblo de Villajardino. Bueno, muchas gracias a vos siempre por tu apoyo, porque estás siempre presente en todas las cosas que hacemos y apoyándonos. Así que te quiero agradecer en público. Por favor.